fuiste una turra. Lo dijeron los muchachos y yo no quise escuchar. Turra, siempre fuiste una turra y yo fui el perejil que jugó a enamorar. Turra, por la noche ya no sueño y me corta tu recuerdo como una puñalada que desahucia el corazón. Turra, te burlaste de mi suerte y a mis mejores años los teñiste en desengaño con la flor de tu traición. Turra, siempre fuiste una turra. Me llevaron tus encantos al cadalso de tus brazos. Turra, cómo estoy arrepentido si perdí a mis amigos por seguir tu soledad. Turra, cuando se pasen los años y sea solo un mamarracho esa cruel criatura que un día robó mi amor, entonces te acordará de este otario que durmió entre tu pecho, se llenó de tus caricias y murió con tu adiós.